Teseo 103.3. Bueno, y todos los martes es la gota que orada la piedra, la lucha contra la violencia machista. Nosotras atendemos sin racismos, sin clasismos, sin discriminaciones etarias, por orden de llegada, porque nos parece la manera más justa de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos con una compañera que ha llegado desde Santa Cruz. O sea, imagínense todo lo que se ha tomado el esfuerzo para venir, porque ella tiene una esperanza puesta en este escenario. Compañera, buenos días. ¿Quiere usted decir su nombre o no quiere decir su nombre? Gracias, María. Mi nombre es María Cristina. Yo vengo de la ciudad de Santa Cruz porque tengo un proceso por asistencia familiar de hace 4 años que falló a favor de mi hija, en realidad, porque no es un dinero para mí, es un dinero para mi hija. Un proceso por asistencia familiar que falló a favor de la guagua. Y la compañera viene desde Santa Cruz, pero si hay un proceso que ha fallado a favor, ¿para qué nos necesita, compañera? Porque el padre de mi hija está evitando que el juzgado haga cumplir esa sentencia. Mi hija va al colegio, mi hija estudia música, ella tiene intereses diversos y yo no tengo trabajo desde hace 2 años. Más o menos hago trabajo independiente, no tengo ingresos fijos, pero con lo que hago, desde hace 12 años que la niña está en la escuela, menos 10 años, yo pago todos sus costos educativos. Dentro del acuerdo de divorcio que yo tengo con el padre de mi hija, él se hacía cargo de pagar la escuela, nunca lo hizo. Durante un tiempo hasta dejó de pagar la asistencia familiar. ¿Tú tienes todas las facturas de que la pagaste tú? Sí, tengo los respaldos del colegio. Esto es bien importante, compañeras, los papelitos hay que guardar. No es que nosotras desconfiamos de la palabra de ustedes, pero cuando vas ante un juez, tú dices y el hombre cínicamente va y miente, en serio. Entonces hay que guardar papelitos, hay que comprarse un archivador. Bueno, continúenos contando, compañera. Este hombre, ¿cómo es que si hay una sentencia a favor de su hija, cómo es que logra frenar eso? ¿Cuánto paga de asistencia familiar? Él entrega 1.500 bolivianos al mes y con eso él considera que es suficiente con la niña. La niña se transporta, la niña no conoce un dentista, con ese dinero no abastece para las necesidades que ella tiene. Vivo en un departamento que es de mis padres, no tengo trabajo estable y mientras lo he tenido, cuando lo he tenido, me he hecho cargo absolutamente de todos los gastos para evitar llegar a los procesos judiciales porque sé que son extensos, son pellejeros, te desgastan emocionalmente y te desgastan en la relación de tus hijos con el padre que omite sus responsabilidades. No sabes cómo manejarlo y el niño tampoco. Entonces trato siempre de preservar la seguridad emocional de mi hija, lo que su papá no hace. Cuando yo... Bien, un momento, para las compañeras que están aquí, muchas están por asistencia familiar y dicen, pucha, pero yo estoy rogando que me lo firme por 400, estoy rogando que me lo firme por 600 y esta compañera se lo han firmado por 1.500, ¿qué más quiere? Compañeras, para la asistencia familiar siempre hay que tomar en cuenta los ingresos del padre y los gastos. No es justo que un compañero que es chofer y que gana 2.000 bolivianos pague 460 y que un hombre que gana 10.000 bolivianos, 12.000 bolivianos, quiera pagar 500. No es justo, pues. No es justo, porque tiene que ser en base a la proporción del dinero que gana el padre irresponsable. Y también en base a la proporción de los gastos. Los gastos son vivienda, alimentación, educación, transporte. Vamos, de que ustedes me lo van a decir mejor. Salud, transporte. Tiempo libre. Y relaciones. Hay muchas demandas dentro del colegio, hay diversas actividades, bailes, trabajos en grupo, y cada muchacho en el colegio, y es habitual, tiene que poner un aporte mensual al curso para las actividades que ordena la escuela, y uno no puede omitir esas actividades. Esas actividades están dentro de lo que la niña debe hacer, pero que no cubren las mensualidades. Entonces, el 50% de todo lo que gasta la guagua lo tiene que poner el padre. Pero además, no pueden venir aquí los papás a decir, ay, yo ya estoy poniendo, que ponga ella también, entonces de los dos es. Pero ¿quién está criando? A ver, ¿quién está criando? La crianza es un trabajo. Si usted pagara enfermera o, digo, niñera, la niñera es 2,000 bolivianos mínimo, porque ese es el salario mínimo. Digamos que si usted trabaja medio tiempo, contrata medio tiempo niñera, es 1,000 bolivianos. Es 1,000 bolivianos, porque una guagua no crece como una planta, hasta la planta hay que regar, una guagua hay que cuidar. Entonces, la labor de crianza no es gratis, es un trabajo. La labor de crianza es un trabajo. Entonces, el hombre, si no quiere que además moneticemos, quiere decir que traduzcamos en dinero, la labor de crianza, toda la noche cuidar, toda la mañana cuidar, recoger, llevar de su colegio, cuidar su seguridad, porque ahora las guaguas hay que cuidarlas como oro, ¿no? Entonces, por lo menos la mitad de todo lo que le corresponde. En este momento, mi hija trata de ver cómo mediar con su padre. La relación con él es conflictiva porque ella tiene miedo de que él es una persona agresiva. No se expresa de una manera, digamos, dulce ni apacible. Y ella termina riendo. Ha tenido varios problemas y trastornos alimenticios y de autoestima y problemas en la escuela, porque en una ocasión su padre, cuando estábamos en este proceso de demanda y falló el juez a favor de ella, él la llamó y le dijo que iba a suicidarse si, por culpa de ella. Entonces ella empezó a llorar, me dijo, mamá, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no le he hecho nada a mi papá, yo no sé por qué él dice que se va a suicidar, pero mamá, ¿qué está pasando? Porque él ha dicho que se va a suicidar. O sea, no maneja bien las emociones y no sabe... Ese es un chantaje que es comparable a una violencia psicológica, ¿no? Ese es un chantaje, quiere decir que es un hombre muy inmaduro, pero ahora yo quiero que ustedes escuchen de qué hombre estamos hablando. Y menos mal que están sentadas, porque se van a caer si no están sentadas. Y Mayra, por favor, atención, porque tú nos vas a colaborar. Compañera, ¿de quién estamos hablando? Él es asesor de la Comisión de Género en la Asamblea Legislativa. Es abogado y sorpresivamente descubrí que trabajaba ahí cuando llegué acá a entender el proceso y por qué el proceso está estancado y por qué el juez no me recibe y por qué nadie se hace cargo de mi proceso y tengo que venir desde Santa Cruz para irme sin respuestas. Por eso tengo que llegar aquí y agradecer el espacio que se abre. No, agradecer no, hermana, porque esto no es un favor. Nosotras estamos escandalizadas. Nosotras vamos a ir el jueves. Estamos citadas por la Comisión de Género de la Cámara de Diputados para presentarles nuestras correcciones a la ley. Y vamos a tener que llevar por escrito, Mayra, el cuestionamiento. ¿Qué es lo que usted pide, compañera? Hay que decir bien preciso, porque nosotras no vamos a ir a pedir lo que no quiere ella. Y aquí con todas, ¿cuál es nuestra metodología? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Por ahí ella no quiere que le voten, sino que quiere que pague. O por ahí ella no quiere, lo que quiere es que le voten, o que le sancionen, o que le llamen la atención. Porque yo les digo, a los hombres lo único que les duele es el bolsillo. Es lo único, no les duele la nariz, no les duelen los riñones, no les duelen los brazos, les duele el bolsillo. ¿Cómo se puede afectar el bolsillo? A través de llegar a sus patrones. En este momento, la diputada San Martín, de Unidad Nacional, es la jefa de esa comisión. En este momento, el jefe de la diputada San Martín es Samuel Doria Medina. Están en campaña electoral, diciéndonos que los masistas son unos machistas, diciéndonos que ellos respetan a las mujeres. Vamos a exigir que a través del asesor de la Comisión de Género ellos demuestren ese respeto. ¿Cómo se llama el señor? Yerko Illich. Yerko Illich. Yerko Illich es asesor de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, bajo la batuta de la diputada San Martín, de Unidad Nacional. Este señor además es opinador público, tiene un programa en Radio Cabildeo de Amalia Pando. Nosotras nos vamos a comunicar con Amalia Pando y le vamos a hacer llegar nuestra carta. Porque para opinar lo que es bueno para nuestro país, no se puede quitarle la marraqueta a tu guagua. Eso, ¿qué sentido tiene, verdad? Exacto, ese es el problema. Yo espero que la gente que esté a cargo de ejercer leyes, de crearlas, de ayudar a las mujeres, tengan un poco de ética para hacerlo y responsabilidad sobre lo que están trabajando. Estoy hablando de una niña que es preciosa, que es de verdad mi vida. Bueno, pero hermana, es tu hijita. La ves preciosa porque la amas, es el colmo. Nosotras, seguramente este señor Yerko Illich va a estar ahí el jueves. Porque claro, ir a ver a las mujeres creando es a veces es un circo, ¿no? Ay, ¿cómo vendrán? Tendrán dos colas, tendrán cinco patas. Entonces, seguro que este señor Illich estará allí. O si nos están escuchando ahorita, ya se meterá bajo la cama, querrán suspender la reunión. Nada de eso es posible. Nada de eso es posible. Es una vergüenza. Compañera, ahora por su proceso, ¿qué es lo que nosotras vamos a hacer? Yo sé que usted ha estado entrevistándose con Paula Gutiérrez. Lo único que pido es que él cumpla la sentencia que un juzgado ha puesto para que él ejecute a favor de su hija. No es a favor mío, es a favor de una menor de 14 años que va al colegio. En este momento tengo una deuda inmensa con la escuela que ha sido muy paciente conmigo. ¿Cuánto es tu deuda con el colegio? Está sobre los 11.800 bolivianos. Y si yo no lo... ¿Puede usted hacernos llegar para...? Porque nosotras necesitamos respaldar. Nosotras no podemos no respaldar. La deuda con el colegio y el documento donde él se comprometió a pagar el colegio. Exacto. Yo tengo la carta del colegio y voy a entregarla. Él no se hace responsable del pago escolar, pese a que el acuerdo de divorcio indica que él debe hacerse cargo de la escuela. Durante 12 años no lo ha hecho, 10 años no lo ha hecho, siempre lo hice yo, porque tenía trabajo y porque podía hacerlo. En este momento no tengo las condiciones, he cambiado de ciudad precisamente porque la relación con ella, con él, es una relación complicada porque es una persona... ¿Cuánto gana él como, Mayra, tú debes saber, cuánto gana como asesor de la comisión en la Cámara de Diputados? No sé, nosotros hemos tratado de averiguar. ¿Cuánto crees que es, Mayra? Es 13.000, cada comisión tiene un presupuesto, entonces entre la comisión se dividen, depende eso al jefe de la comisión. Ya, depende, pero un aprox... 13.000 bolivianos como mínimo. Un aprox pueden ser 13.000 bolivianos. 13.000 bolivianos es un sueldazo, ¿no? A mí me dice 13.000 bolivianos y es mi ahorro del 2018, con lo que voy a pagar mis impuestos, todo el año he ahorrado esito y a fin de año voy a pagar todo eso además. Exacto. Yo no conozco... Una ahorro, ¿no? 2000, no llego a ese monto. Ahora, hermana querida, ¿cuáles son los documentos de respaldo que nos puedes entregar? El acuerdo de divorcio en el que él se compromete a pagar la educación de la niña, la apelación que él ha realizado en juzgado para omitir el pago escolar y descargar 4.000 bolivianos de hace un año. Y el último documento en el que la abogada pide que el juez desglose una cantidad de cheques que ha retenido de cuentas bancarias de él. Él las apela. Él en realidad no quiere entregar el dinero. La abogada ha tenido que recurrir a arraigos, a retención de cuentas, congelar las cuentas bancarias de él. Él ha pedido que se descongelen. Él no quiere reconocer el fallo que ha hecho el juez a favor de su hija. Ahora, ¿está pagando la asistencia familiar, sí o no? En este momento, sí. Está pagando la asistencia familiar. Entonces, este señor está pagando la asistencia familiar, pero no está pagando el colegio y no ha pagado el colegio por un lapso muy largo. Nunca lo ha pagado. Siempre lo he pagado yo. Y en este momento que estoy sin trabajo, es que tengo que recurrir a todo este movimiento porque mi hija tiene que seguir estudiando. Ahora, entonces, miren, este señor Yerko Illich se presenta como un opinador, como un crítico, como un sociólogo, como un experto, a opinar sobre la situación. Debería presentarse como un vocero de Samuel Doria Medina, porque en realidad estamos hablando de que se le está pagando un salario a través de la Comisión de Género del Parlamento, aunque yo, que manejo muy bien todas las cuestiones de género, Yerko Illich de género no debe saber, debe pensar que género es tela. Yo sospecho que sí. Porque no tiene un buen manejo administrativo de las relaciones interpersonales con las mujeres. Tiene bastante complicación con ello. Entonces, nosotras vamos a, Rufo, hay que recortar esta entrevista porque la vamos a bajar a la página web de Mujeres de Radio Deseo con una foto del señor Yerko Illich para que ustedes lo puedan ubicar. El señor Yerko Illich era además panelista de Pentágono. Eso a mí no me sorprende porque Mario Espinosa es un machista de estos, pero militantes del machismo. Y entonces, estos detalles que les parecen detalles, no les interesan, ¿no? Aunque deberían ser antecedentes bastante graves. Pasen, compañeras, no tapone en la puerta. Pasen, pasen, no tapone en la puerta, acomódense. Aquí hay lugarcito en las gradas para sentarse. Bueno, hermana querida, muchísimas gracias. Espero que esto mueva un poco las cosas. Para cualquier efecto que quieran hacernos o que quieran hacerme, nosotras estamos amparadas en la ley de imprenta. La responsable que ha tomado la decisión de hacer público este hecho es María Galindo, no la señora que acaban de escuchar, porque la señora habló conmigo en privado de esto y yo le dije, hay que hablar en público. Con lo cual, yo soy la Yerko. Si tu problema es conseguir 5 abogados más para hacer por difamación o cualquier cosa, nosotras como medio de comunicación estamos en toda la potestad de hacer público este hecho y la responsable soy yo como directora de Radio Deseo. Mucha fuerza y mucha suerte, compañera. Muchas gracias, María. Gracias. Deseo 103.3.